tardes. ¿Cómo les va? Saludamos a todas y a todas en este sábado 25, conmemorando la desaparición y asesinato de Otonio a 8 años de impunidad, de complicidad policial, de complicidad del poder político y judicial de esta provincia. Estamos en el marco de las radios abiertas que estamos organizando con Radio La Negra, que transmiten simultáneo para el Radio Fogón y Radio Alas. En la serie de unas radios que empezamos, la última fue en contra de la represión policial y repudiando a la designación del comisario Poblete, imputado en casos de torturas en Bariloche. En ese marco es que estamos realizando esta radio, en conmemoración de lo que, volvemos a repetir, es la desaparición y asesinato de Otonio. En este marco también, hoy tenemos invitada a Paola Pérez, tendremos varias comunicaciones telefónicas, y bueno, vamos a largar primero con la cuerda de candombe de Bolsón. Gracias. Thank you. ¿Estamos en el aire? Bueno, seguimos acá desde Plaza Pagano con la radio abierta en la conmemoración de los 8 años de la desaparición y asesinato de Otonio. También antes nos olvidamos de decir que también nos estaba acompañando gente de ATE, gente, profesores del CEM 48, que están en el taller de Género y Activarte, un taller que trata las cuestiones de género, que está sumamente relacionado con la problemática que estamos tratando hoy. Y están en el marco de una actividad también que se va a repetir el 20 de noviembre, que es la Jornada de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y el 25 de noviembre también van a estar acá en Plaza Pagano con la actividad de no violencia contra la mujer. Nos están acompañando Estrella, Celeste, también está el profesor Ariel González y la profesora, me olvidé el nombre ahora, y otra profesora más que nos acompañaba. Bueno, también recordar que estamos acá, la idea también es difundir un poco de información contra la trata de personas, se están repartiendo algunos folletines, un librillo informativo sobre casos no solo de el caso de Otonio, sino sobre los casos que se han dado en la comarca, así que bueno, el que quiera acercarse, pedir un folletín, o si no se le será dado, acá estamos en Plaza Pagano, y los esperamos también para los que quieran recibir información. Claro que sí, Diana. Invitamos a todos los vecinos y a las vecinas a participar. Esta es una radio abierta, esta es una radio del pueblo, esta es una radio de los que nos callan la voz. Y ahora, gracias a La Negra y a la transmisión con Alas y con Radio Fogón, tenemos nuestra voz amplificada para decirle no a la impunidad en Río Negro, decir basta de esta justicia cómplice del poder político. Y venimos a repudiar también a su brazo armado, que sería la policía de Río Negro. Bueno, vamos a leerles una noticia que salió en el diario de la mañana de Cipolletti, del Alto Valle de Río Negro, que en la multisectorial de Cipolletti fue a manifestarse, a reclamar justicia, a reclamar que los culpables vayan detenidos, y hicieron una manifestación con pintadas en el juzgado de Cipolletti y abrieron una investigación de oficio por daños a la propiedad pública. Ahora vamos a leer la noticia para poder ir entendiendo y desandando el camino de la impunidad y de la judicialización de la protesta. Bien, reclamaron justicia, dice la noticia, que es del 24 de, disculpen, que sí, del 24 de octubre al otro día de la conmemoración de la desaparición de Otonio. La noticia dice: reclamaron justicia, y les abrieron una causa. En el acto por los 8 años de la desaparición de Otonio Uriarte, hubo pintadas en tribunales y la fiscalía, y la fiscalía investigará de oficio a los autores. Integrantes de la multisectorial de Cipolletti y referentes gremiales se manifestaron ayer en tribunales a 8 años de la desaparición de Otonio Uriarte y terminaron siendo objeto de una investigación judicial. Como ocurre en casi todas las marchas, en la sede de la justicia penal hubo pintadas en los muros, en este caso con leyendas que pedían el juicio político para los responsables de la investigación del crimen de la joven orense. Sin embargo, a diferencia de muchos otros episodios, esta vez no hubo contemplaciones y la fiscalía informó oficialmente que abrirá una investigación contra los participantes del escrache. El caso Otonio es un emblema de la impunidad y la complicidad de la justicia rionegrina, patriarcal, machista y misógena, que ampara a los asesinos, a los violadores y tratantes, expresó Romina Bartosetti, referente de la multisectorial, quien estuvo acompañada por familiares del taxista desaparecido Carlos Paineville y el papá del neuquino Sergio Ábalos. Además de allegados de víctimas cipoleñas de abusos sexuales que aún no llegaron a juicio. Recordaron que Uriarte fue secuestrada hace 8 años, encontrada muerta 6 meses más tarde, y no se logró establecer lo ocurrido ni enjuiciar a los responsables. Los 6 sospechosos están en libertad y las pesquisas camino al fracaso. Además de las pancartas y de una batucada, los manifestantes utilizaron aerosol para pintar las paredes del tribunal por calle España. reclamaron juicio político para el fiscal Oscar Cid y la jueza de instrucción Sonia Martín, y citaron nombres de mujeres víctimas de violaciones. Cuando las mujeres y los referentes de la UNTER se fueron del lugar, la fiscalía detalló que habrá acusaciones de actuaciones de oficio a raíz de los daños calificados. Desde ya estamos y podemos analizar, ¿no?, qué rápido actúa la justicia cuando nos manifestamos, cuando reclamamos que actúe, cuando reclamamos que cumpla con su deber, investiga a las víctimas de su injusticia. En este caso vamos a llamar a una referente de la multisectorial de Cipolletti, me olvidé ahora, Andrea Lupori, y que vamos a hacer una comunicación telefónica ya mismo. Bueno, como decía mi compañero, rápidamente la justicia actúa en estos casos, y justamente de oficio. Y de oficio es lo que no hace cuando ocurre un asesinato como el de Otoño. Acá con mi compañera hemos redactado un escrito que lo quiero leer textual para no equivocarme en el relato, donde ¿estás en comunicación? Bueno, primero estaremos con la comunicación con la compañera de El Valle. Bueno, nos hemos comunicado con Andrea Lupuri, referente de la multisectorial de Cipolletti, que participó en el acto de escrache a la justicia misógena, patriarcal y violenta de Río Negro. Te saludamos, Andrea. ¿Cómo estás? Hola. Ahí, ¿hola? Te escuchamos. Sí, sí. Hola. Te escuchamos. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Sí, buenas tardes para todos. Buenas tardes. ¿Nos podés comentar la situación que sufrieron el día 23 cuando se fueron a manifestar contra la impunidad que reina en Río Negro y especialmente en Cipolletti? Bueno, primero me gustaría comentarles un poco cuál fue el motivo de la convocatoria. En realidad nos acercamos con la multisectorial de Cipolletti para pedir, solicitar, reclamar y exigir el juicio político a Cid, al fiscal, que estuvo durante muchos años la causa de Otoño y no hizo absolutamente nada, igual que el de la jueza Sonia Martín, que fue la jueza que determinó el sobreseimiento de los únicos diputados que estaban en la causa de Otoño. Nosotras nos hicimos presentes en el juzgado para denunciar, como vos bien dijiste, esta justicia patriarcal, sexista, machista y misógina, que lo único que hace es garantizar, junto con los gobiernos de la provincia de Río Negro que hemos tenido en los últimos años, una impunidad total en todo Río Negro y particularmente en Cipolletti, donde nosotras, las mujeres que formamos parte de la multisectorial de mujeres de Cipolletti, hemos caracterizado como la ciudad del feminicidio. Así como tenemos el caso de Otoño, tenemos el caso de 13 mujeres más que murieron, fueron violentadas, asesinadas y violadas en Cipolletti y nunca se resolvió absolutamente nada, con la gravedad de tener dos triples crímenes de mujeres acá en Cipolletti. Presentamos una nota a la procuradora justamente, bueno, haciendo un relato de todos estos años sin Otoño, y pidiendo y exigiendo el juicio político a Cid y a la jueza Sonia Martín. Obviamente la respuesta de la justicia corporativa que tenemos, hoy el caso está en el fiscal Chazarreta, fue una causa, abrimos una causa a los que fuimos a pedir justicia por escribir en las paredes todas las verdades que nosotros estamos convencidos que atraviesan al poder judicial y político corrupto de la provincia de Río Negro. ¿Van a tomar algún tipo de medidas? ¿Van a salir a la calle? ¿Qué van a hacer con esto que claramente nosotros, es disciplinarlas? Sí. nosotros ahora nosotras nos volvemos a reunir el lunes, y siempre tenemos reunión de multisectorial, y casualmente ahora también estamos organizando para el próximo aniversario del primer triple crimen una gran marcha en Chipoleti, y obviamente ya hemos sacado comunicado y nos manifestamos justamente por esta costumbre que hay en Argentina de criminalizar la protesta social, como fue en este caso, de querer iniciarnos una causa. Y hay algo que vamos a sostener siempre, que las paredes del juzgado de la ciudad de Chipoleti nunca van a estar limpias, porque esa justicia está sucia. Así que eso se lo dijimos claramente en su momento al fiscal. Nosotras estamos convencidas que no hay que bajar los brazos, que a nosotras realmente tenemos un manto de tristeza muy muy muy importante acá, en las mujeres, con todas estas muertes que hemos tenido sin resolver, sin saber quiénes las mataron, por qué las mataron, por qué las han secuestrado. O sea, realmente esa es una cara de esta provincia, donde la justicia y el poder político garantizan una libre actuación a todas las redes de trata, a los proxenetas, a los violadores, a los abusadores. Y estamos convencidas que de la única manera que vamos a cambiar esto es con la organización, con la unidad de todas las mujeres y con la lucha en la calle. Así que no nos van a callar, por más que venga un juez a amenazarnos por haber pintado una pared, pero tampoco vamos a permitir, y vamos a luchar junto con todos los sectores que de hecho lo están haciendo a lo ancho y a lo largo de este país, contra la criminalización de la protesta social. El eje acá, la discusión acá y el blanco acá, no es unas paredes pintadas de un juzgado, sino que quieren cerrar la causa de Otoño, sino que quieren sobreseer a los únicos imputados que vienen a causa. Y lo que argumentan ellos es no tener pruebas que no tienen porque no quisieron tenerlas. Así que eso lo vamos a desenmascarar y a denunciar permanentemente. Hoy pedimos la cabeza de Cid y de Sonia Martín, y si Chazarreta no continúa con esto, realmente vamos a pedir también la cabeza de él. Hay que desenmascarar todo esto de una vez por todas y no permitir que se naturalice esta cosa de desaparecer mujeres, niños, niñas, abusarnos, violarnos. Hay que terminar con eso. Así que vamos a continuar en la lucha, bueno, entre todas, como lo venimos haciendo, y tratando de promover toda esta cuestión de organizarse desde las multisectoriales de mujeres, y como hacemos nosotras como mujeres, participando de la multisectorial de Chipoleti con diferentes sectores, que abordamos un montón de temáticas que no tienen solamente que ver con lo de género, pero bueno, que nos están preocupando hoy también en Chipoleti. Bueno, te agradecemos mucho el contacto, por habernos atendido, y bueno, por estar siempre en la lucha y defendiendo las causas de las mujeres, ¿no? Y también nos parece muy importante el análisis que ustedes hacen de, bueno, de la ciudad de Chipoleti y de la provincia de Río Negro, con las características, ¿no?, misógenas, machistas y patriarcales. Bueno, te agradecemos mucho el contacto y te mandamos un gran abrazo desde acá, desde Bolsón, Andrea. Bueno, muchas gracias por comunicarse, y de acá quiero mandar un abrazo especial a todas las mujeres luchadoras del Bolsón, un abrazo especial a Ana, compañera nuestra también de la multisectorial, a Vicky, y nos gustaría realmente ir hasta allá en algún momento a las mujeres de Chipoleti para ayudar y para tratar de, entre todas las mujeres, organizar una gran red de mujeres en todo Río Negro y cambiar esta triste historia que tenemos en las mujeres. Yo creo que eso lo vamos a lograr con la unidad y la lucha, y eso es importante. Así que gracias por el contacto, y un saludo a todos y a todas. Gracias. Gracias a vos, Andrea. Hasta luego. Bueno, después de esta comunicación vamos a pasar a un tema musical y luego vamos a seguir con la palabra de Cone y vamos a seguir analizando estas cuestiones. Muchas gracias. Inexplicablemente, pericialmente fuerte, la huella de la impronta que tu amor nos dejó. Duro como la roca, tu reclamo me empuja. Indeclinablemente, a cargar tu dolor. Sin la pista del miedo, la incógnita de siempre. ¿Quién detuvo tus sueños? ¿Quién silenció tu voz? Un 23 de octubre, apagando tus ojos. ¡Qué percutor sin alma, sin tu azul nos dejó! Se trata de lo impune que enmascara la trata. Mi plaza no es la misma, algo se nos quebró. Un cartel nos denuncia que es otoño en noviembre, la estación de tu nombre no resiste perdón. Pancartas de injusticia no evitaron tu muerte. No te trae a la vida la sentencia en mi voz. Tus compañeros siempre reforzarán memoria. Un colibrí sin vida y esta dura canción. Se trata de personas, de justicia se trata. Lo reza mi avenida, en mi pueblo Bolsón. Será otoño en noviembre, en abril o en septiembre. Mientras nos esclarezca, hablaremos de vos. Mil almas que reclaman no claudican heridas. Llovizna la nostalgia, otro otoño sin vos. Mil almas que reclaman no claudican heridas, empuñan la consigna de que no se repita otro otoño. El miedo es la materia prima de las prósperas industrias de la seguridad privada y del control social. Una demanda firme sostiene el negocio. La demanda crece tanto o más que los delitos que la generan, y los expertos aseguran que así seguirá siendo. Florece el mercado de las policías privadas y las cárceles privadas, mientras todos, quien más, quien menos, nos vamos volviendo vigilantes del prójimo y prisioneros del miedo. Radio La Negra, 90.1, desde el barrio Usina, El Bolsón. Hola, hola. Sí, seguimos desde acá, desde Plaza Pagano, junto a Radio La Negra, junto a Radio Fogón, junto a Alas. Les agradecemos este esfuerzo, este acompañamiento, que sin los compañeros no lo podríamos llevar adelante. Bueno, acá le damos la Diana. Gustavo. Por ahí aclarar un poco que en un principio estuvimos hablando con el papá de Otonio, que ahora nos va a pasar a contar también un poco más de la situación de la causa y de cómo se dio el secuestro de Otonio, y también una experiencia de lucha acá en el Bolsón con respecto a cómo se dio en un comienzo, cómo fue el reclamo por el esclarecimiento de la desaparición de Otonio. Así que bueno, les dejamos paso a ellos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Chirik, soy parte de los amigos y familiares que estuvimos en el reclamo desde Bolsón. El año en el que la secuestraron a Otonio, cuando nos llegó la noticia, nos movilizamos con las familias que siempre estuvimos cercanas. En esa época los amigos de Otonio eran adolescentes y niños, y a esta altura del año, en diciembre aproximadamente, empezamos a hacer un trabajo de redireccionar lo que uno fue sintiendo, el dolor, la angustia, sobre todo con los niños, que es muy difícil elaborarlo y decirlo para ellos. La propuesta partió de un profesor de artes visuales, Mauricio Petinaroli, y un grupo de madres. Y de esa búsqueda de tramitar, surgió lo que hoy es un centro de reunión, que es el Mural de Otonio, que está realizado con dibujos de los chicos, que parten de cartas que escribía Otonio cuando estaba en Fernández Oro y le mandaba a los amigos. Ese mural fue diseñado por los chicos, fue pintado por los niños y con la ayuda de Mauricio, y ayudó mucho a que en ese momento, siendo niños y adolescentes, pudieran expresar lo que se sentía, el dolor que estábamos pasando todos. Desde Bolsón, en la causa, en lo legal, lo primero que se hizo fue hacer un habeas corpus para movilizar a la justicia a que no se limitara al espacio solamente al rango de Allen, Cipolletti y Fernández Oro, sino que se extendiera a toda la provincia, a todo el país, y que la búsqueda fuera sistemática, cosa que en un principio fue lo que se negó y bueno, lo que costó muchísimo que en algún momento se dé. Bien, gracias, Chirik. Bueno, como decía Chirik, fue parte esto de todo lo que en algún momento se hizo en distintos lugares de Río Negro, pidiendo por la aparición de Otonio y luego por la resolución de su asesinato, que justamente es lo que quiero leer, que refleja un poco por qué esto no, esta muerte, este asesinato no se llegó a resolver. Entonces dice: acá te dejo datos de lo que la injusticia no se vale para resolver este crimen. En primer término, debo mencionar que nunca se abrió la investigación a la policía, partícipe y encubridora. En cuanto al desprocesamiento de los 6 imputados, novedad que interesó a los medios de comunicación, tanto más que la notificación del cierre de la causa, ya hace más de 2 meses. Esa información no se divulgó. Te recuerdo que el diario Río Negro tiene en el juzgado un corresponsal permanente que se encarga de enviar los partes de prensa a los medios, y trabaja en el mismo sector la encargada de prensa del Poder Judicial. De este cierre de la causa tenían conocimiento. Los 6 imputados desprocesados, más uno que otro, fueron involucrados por coincidir en el recorrido que hizo Toño esa noche, del 23 de octubre, y de unas pericias odorológicas que se realizaron sobre un nylon en el que supuestamente estaba el cuerpo envuelto, y que fue encontrado en el sector de la usina donde apareció su cuerpo. Uno de ellos es el que acompaña dentro del radio urbano a Otoño, de regreso a la chacra. Cuatro de ellos son conocidos rateros bastante pesados relacionados con la tranza y negocios con la policía. El que nos queda es el que tenía un duna en el que se encontraron rastros de olor, según pericias odorológicas. Y es de destacar tres situaciones. Primero, los informes de esas pericias desaparecieron del juzgado, o sea, del expediente, no están. El tipo que hizo las pericias, encargado de la división de canes de la policía, renunció a esta institución y ante la citación del juez para declarar e incorporar nuevamente esos informes, hasta el cierre de la causa no se sabía dónde estaba, si en el país o en el exterior, creían que en Córdoba. Segundo, en relación al auto, se sabe que fue comprado a la familia Montesino, familia vinculada al narcotráfico y a la corporación policial. El detalle es que el comprador muestra un boleto de compraventa posterior a la desaparición y el vendedor, Montesino, muestra otro con anterioridad. Nunca se develó la verdad de esto. Y para ello, habría que googlear Montesinos y Poletti para saber por dónde puede venir la relación de el secuestro y la desaparición y muerte de Otoño y la relación con la trata de personas directamente. En tercer punto, se involucra a estas personas por las cercanías del recorrido de Otoño y no se involucra a la policía, que al menos al menos los de la patrulla de esa noche, que testimonian en coincidencia haber visto a Otoño con un grupo de al menos tres compañeros caminando por las calles en el pueblo. No pueden identificar a los demás, pero a Otoño la describen con detalle. Tampoco se tiene en cuenta que en el transcurso de dos horas, el único móvil policial que contaba en ese momento, con el que contaba en ese momento la policía, se sitúa en el sector de la desaparición en tres oportunidades, visto por vecinos y hasta nosotros mismos en la zona de chacras. La causa se cierra por caducar el tiempo procesal, dicen. Que esto no es así, han pasado 8 años. Y por la falta de incorporación de pruebas. Que claro, es que las pruebas no se las quiso producir. Y acá podemos considerar que de los procesos por falso testimonio a los policías no surgió nada. De los informes de las odorológicas no quedó nada en el expediente. De la convivencia procenetas y policías devenida de la escucha telefónica en Cholechuel, tampoco hay nada. Y lo más relevante, la pericia de los vellos púbicos. Resulta que de los vellos púbicos encontrados a partir del hallazgo, es decir, 6 meses después de la desaparición, entre varios elementos se peritaron en laboratorio una porción de ellos, 30%, los que arrojaron un alentador panorama a pesar del horror. Es uno de los vellos, denominado vello 17. Se detectó la presencia de semen de al menos 4 portantes, obviamente de los abusadores. Ante el autismo policial, y en esta instancia político también, a nuestra insistencia en la realización de las pericias de los vellos públicos restantes, no hay nada. Solo en noviembre del 2012, pasados 5 años y medio, nos notifican del deterioro del material a peritar. Está claro para nosotros la complicidad y encubrimiento para no resolver el asesinato. Las irregularidades se sucedieron desde la desaparición hasta hoy. La indiferencia judicial nos llevó a acudir al Supremo Tribunal de Justicia de Río Negro, a la Procuraduría, al Ministerio de Gobierno, gobernadores incluidos, incluso la actual, al Consejo de la Magistratura, a la Legislatura Provincial, a los que le hicimos llegar un pormenorizado informe de las irregularidades y desidia de los funcionarios judiciales, que tuvo como resultado una auditoría a los funcionarios, dejando en evidencia la negligencia judicial, abriendo juicio político al fiscal, asesora de menores y juez interviniente, donde otra vez se demostró cómo acciona la corporación para proteger a sus aliados. Luego de dicha negligencia, se extendió a las instituciones gubernamentales, como comenzó corporativamente a encubrir lo sucedido. La causa tuvo dos fiscales, ausencia total de la asesoría de menores, dos jueces, una comisión policial investigadora, que dedujo la participación primaria de los 6 imputados. Un comité de crisis formado oportunamente a un mes de las elecciones provinciales y municipales, un comité fantasma, conformado por la Secretaría de Seguridad del Gobierno, que nunca elaboró un informe de lo investigado, ni al juzgado ni a la familia. Cuando se pidió explicación y aporte de estos informes, nadie surgió como responsable. Aún así, la causa siguió adelante. A 2 años se presentó el pedido de juicio sin tener pruebas suficientes. Tampoco se contaban con los resultados de las pruebas por producir y pericias que estaban trabadas burocráticamente. Obviamente la Cámara de Apelaciones no dio relugar al pedido. Se hizo nuevamente un pedido cambiando la argumentación y otra vez se cayó ese pedido. Hoy, después del cierre de la causa, el fiscal que interviene manifiesta que apelará y que llevará el caso hasta el Supremo Tribunal de Justicia. Lo que no se hizo conscientemente en su momento, donde estaban dadas las condiciones, ahora son inútiles, no se pueden realizar. Nuevamente, la red de impunidad intenta tragarse a los crédulos. No queremos seguir legitimando y menos seguir fortaleciendo esta corporación político-judicial que actúa en perjuicio de toda la población. Pero sí es nuestro objetivo evidenciar esta farsa, que beneficia a algunos, desenmarcará la corrupción en las instituciones y otras con consecuentes intereses individuales y corporativos, que lejos están de acompañar y solucionar los problemas que padece la comunidad en su conjunto. No somos políticos partidarios, somos personas que comprenden que el bienestar común se resuelve con la simpleza y la verdad. Esto lo firmamos Ana, mi compañera, y yo. Hola, hola. Gracias, Cone, bueno, por el relato muy conmovedor y muy espeluznante. Pasamos a un tema musical y seguimos. Cuando la noche el sueño crecía, un gran estruendo me estremecía y salí a la calle con mucha confusión. Mucha balacera me llamaba la atención. Gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila y se paraliza. Gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila y se paraliza. No lo puedo creer, era una ciudad tranquila. No lo puedo creer, la gente vivía dormida. La gente vivía dormida. Gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila se paraliza y gente gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila. Se paraliza y ya. La carnicería, yeah. Cada barrio de fuego y ardía, mucha balacera, mucha confusión, y mis ojos que brillaban de alegría. Chalena, una linda balacera. Chalena, una linda balacera contra toda la ciudad. Chalena, una linda balacera. Chalena, una linda balacera contra toda la ciudad. Gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila. La gente seguía dormida, era un sueño nomás, la gente se muere tranquila, la gente se muere tranquila. Radio participativa, radio popular, radio alternativa, 90.1 Radio La Negra. Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el barrio Usina del Bolsón, provincia de Río Negro. Bueno. Seguimos desde acá, desde Plaza Pagano, con la radio abierta por la conmemoración de los 8 años de la desaparición y asesinato de Otonio Uriarte. Saludamos al Cone, lo acompañamos y lo abrazamos simbólicamente. Estamos con él y estamos con todos y todas. Bien, vamos a leer un comunicado que sacó la multisectorial de Cipolletti y luego nos vamos a comunicar con Neuquén, con Leo de Sin Cautivas, que nos va a comentar cómo fue el primer acompañamiento que le hicieron a Cone y a la familia. Bueno, a 8 años de la desaparición de Otonio Uriarte, la justicia de Beretinec garantiza la impunidad a sus violadores y asesinos. Otonio Uriarte desapareció el 23 de octubre de 2006. 6 meses después, su cuerpo fue hallado en el canal principal de riego de Cipolletti. Su feminicidio puso en evidencia en aquel momento la complicidad entre la policía de Río Negro, el poder político y judicial con redes de narcotráfico y de tratas de personas. Desde un principio, la investigación sobre la desaparición de Otonio estuvo plagada de manejos turbios que le costó a la jueza responsable, María del Carmen García García, su apartamiento del caso. Ni que hablar del fiscal Oscar Cid, que actuó protegiendo los intereses de las mafias que manejan la provincia, que se negó a orientar la investigación hacia la trata de personas con fines de explotación sexual, con participación central de la policía de Río Negro. En abril de 2007 designan a la jueza Sonia Martín en reemplazo de García García y a José Rodríguez Chazarreta en lugar de Oscar Cid. Frente a la necesidad del gobierno de lavar la cara de la justicia, que hasta ese momento no solo había hecho papelones frente a la opinión pública. Posteriormente realizaron un juicio político contra los agentes actuantes anteriormente, al mejor estilo pan y circo, para tratar de acallar la movilización popular y los reclamos de justicia. Hoy, 8 años de la desaparición y asesinato de Otoño, los únicos imputados en la causa fueron sobreseídos por falta de pruebas. La misma justicia corrupta y patriarcal que dejó impune los 13 feminicidios de la región, la desaparición forzada de Carlos Pañeville y Daniel Solano, los crímenes gatillo fácil son expresión del encubrimiento y la impunidad brindada a las mafias que están enquistadas dentro del propio gobierno, formando parte de él. La misma impunidad de la que gozan violadores como Carlos Mesa, el maestro de música, abusador del jardín de infantes número 85 de la ciudad de Cipolletti, que posee más de 20 denuncias en su contra, Fabián Villanueva, puntero, guardaespalda y mano derecha del gobernador Alberto Beretinec y Miguel Pichetto, y Omar Reyes, empleados municipales y estudiantes de ciencias de la educación. Por todo ello, desde la multisectorial de Cipolletti exigimos juicio y castigo a los culpables materiales e intelectuales del asesinato de Otoño Iriarte, no al cierre de la causa. Juicio político para el fiscal Oscar Cid y la jueza Sonia Martín. Basta de impunidad en Río Negro. Bueno, ahora vamos a llamar a Leo y vamos a seguir con... Adelante con la radio. Bueno, disculpen el silencio, hacemos la llamada. Recordamos que estamos en Plaza Pagano, ¿Hola? Al lado de los murales de Otoño y Coco Garrido, para quien se quiera acercar, para recibir folletines, información sobre la trata de personas y las cuestiones que están sucediendo en la comarca también. Bueno, ahí nos hemos comunicado con Leo, estamos... Ahí está. Hola, Leo. Hola. ¿Me escuchás bien? Sí, escucho un poco cortado, creo que puede llegar a andar. ¿Ahora se escucha mejor? Sí, puede ser. Bueno, gracias. Bueno, por favor, contanos de la organización que vos formás parte, el trabajo que hacen y el acompañamiento que le brindaron a la familia en el primer momento. Saludar a todos, saludar a Roberto, saludar a Ana también, bueno, saludar a todos y agradecer que el llamado. Yo soy parte de la organización Sin Cautivas, que bueno, es una organización feminista que se formó en el año 2007. En un primer momento éramos varias de nosotras, somos amigas de Florencia Penacci, esta joven neuquina que fue secuestrada en Buenos Aires en el año 2005, y bueno, a nosotros ese primer tiempo, bueno, nos empezamos a preguntar qué era lo que estaba pasando, qué pasaba con Florencia, cuáles eran los discursos que circulaban alrededor, hasta que vimos con la existencia, bueno, de las redes de trata. Ahora por ahí es un tema que ya está de alguna manera instalado, pero en ese momento había muy poca información. Nosotras lo primero que hicimos, o en realidad el primer contacto que tuvimos que nos abrió un poco la cabeza, fue precisamente Susana Riesgarco, la mamá de Marita Verón. Y bueno, y a partir del contacto con ella y de ponernos a investigar, un poco a formarnos también en relación no solo a la trata, sino en relación a la violencia de género, un poco tomando conciencia de la existencia de este sistema de dominación, fue que bueno, empezamos a atar cabos y a dar con esta posibilidad de que Florencia haya sido secuestrada por las redes. Tuvimos datos, tuvimos información, Y al año, año y pico después, sucedió el secuestro de Otoño Uriarte acá en Río Negro, acá al lado, y bueno, y nosotras que ya habíamos tenido como, en realidad lo que nos pasó es que nosotras sabíamos que el tiempo que se nos había ido a nosotras al principio cuando Florencia desapareció y no sabíamos qué pensar, era importante en el momento en el que desapareció Otoño, y eso fue lo que a nosotras nos conmovió y nos movilizó a acercarnos a la familia de Otoño para ver qué podíamos aportar nosotras desde nuestra experiencia y de los errores que nosotras quizás habíamos cometido, no sé si errores, pero del desconocimiento, ¿no? Un poco ya teníamos información, alguna información de algunos funcionamientos, de los involucramientos, de esto que denunciamos todo el tiempo, de que, cómo actúa la policía ante una desaparición de este estilo, cómo se maneja la justicia, bueno, un montón de pautas que a nosotras nos parecía que eran interesantes que las aportáramos en el a la familia de Otoño para ver si podíamos colaborar desde ese lado, ¿no? Porque es interesante porque también nos ha pasado en otras desapariciones de acá de Neuquén que finalmente fueron otro tipo de desaparición, ¿no? Quizás de chicas que al final aparecieron porque efectivamente iba por otro lado la cosa, ¿no? Entonces, bueno, y eso fue en un principio, ese fue el vínculo con la familia de Otoño, y bueno, y desde entonces y en adelante siempre hemos estado, durante mucho tiempo hemos estado muy juntos en esto de la exigencia de justicia y también de un poco de investigar por fuera de la justicia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa y por qué se dan estas cosas? Después, si querés, te cuento de nuestra organización. Bueno, nosotras básicamente desde un primer momento supimos que tenemos limitaciones, digamos, para dar con determinados datos. Tenemos límites porque somos una organización, no podemos salir a investigar concretamente, ¿no? Como de tomar las riendas de abrir una olla que en realidad nos excede en un punto, y entonces desde el primer momento siempre pensamos, bueno, la prevención, la difusión, el trabajo con los jóvenes, con las jóvenes, sobre todo los talleres en las escuelas, pensar cómo hacer para generar redes de contención, de solidaridad y de cierto cuidado, sobre todo entre las chicas, jóvenes y de los sectores quizás más vulnerables, más propensos a caer en engaño o en situaciones de peligro, bueno, hacer ese trabajo con la juventud y hacer ese trabajo con los sectores, suponete los docentes que son, o las docentes que son las que tienen a veces acceso más a estas jóvenes, siempre apelando a que nosotros no estamos de acuerdo con que las jóvenes no puedan salir a la calle tranquilas, sino pensar, bueno, cuáles son como las contrarredes, como las otras formas de cuidado que podemos pensar o de concientización que podemos pensar en aportarles o generar que las chicas tengan para evitarles determinados riesgos, ¿no? Bueno, y Leo, ustedes como organización, ¿qué caracterización hacen de las complicidades del poder político y de la policía en el encubrimiento de las redes de trata? ¿Ustedes encuentran que hay alguna relación? ¿Cómo analizan estas situaciones? Sí, para nosotras es evidente. O sea, si uno mira, por ejemplo, nosotros estuvimos ayer en un programa de radio que tenemos, trabajando con el comunicado que escribió Roberto y Ana, que escribieron, y una vez ahí enfrente de la cara con minuciosidad cada una de las operatorias, cada una de las manipulaciones, cada una de las denuncias. En el caso de Otoño saltaron las escuchas telefónicas de la complicidad de la policía con las redes, del tráfico de documentos, los documentos truchos, del tráfico de personas, digamos, ¿no? Y con el caso de Florencia pasó lo mismo. En un momento dado, una denuncia de una policía infiltrada en la Policía Federal denunció la participación de la policía de personajes con altos cargos de la policía vinculados a las redes de trata, y uno ve esas cosas y pensás, listo, se destapó la olla, hay una pista certera, por acá va la cosa, acá se pudre todo. Y eso pasa de largo, o sea, pasan las denuncias y todos miran para otro lado. Entonces, es evidente la complicidad, es evidente la digamos, ya el nivel de corrupción y el nivel de viciamiento que tienen, pero la policía, la justicia, las demás instituciones, porque no es solamente la policía y la justicia, es lo que pasa con las instituciones, la violencia institucional, es lo que pasó con las muestras de ADN de Otoño, o sea, es una serie de operatorias que van a dar siempre de resultado estos niveles de impunidad. Lo que nos preocupa a nosotras no es lo que todos sabemos, o sea, todos sabemos que está esta situación y que es difícil confrontar. Ahora, lo que nos preocupa y lo que de alguna manera nosotros decimos hay que hacer algo es la impunidad genera parálisis. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué le pasa a la sociedad con esto? Le pasa que dice, está todo podrido, no se puede hacer nada y me quedo en mi casa. Entonces, de alguna manera lo que a nosotras nos preocupa es tiene que ser al revés. La impunidad nos tiene que llevar al contrario, a la calle, a articular, a reflexionar, a estar mirando cuáles son las políticas que el Estado diseña, porque el Estado después se pone leyes para parchar su propia corrupción, su propia complicidad de los intereses económicos que hay detrás de todo esto. Y le pone leyes que en definitiva o no funcionan, o funcionan mal, o son para peor. O sea, entonces tiene que ver con todo el poder, todos los poderes, los tres poderes involucrados. Y también tiene que ver un punto con lo que hacen los medios de comunicación, con lo que hace la sociedad misma y cómo los intereses de uno, la derecha que le interesa para pegarle al gobierno, los otros que no sé qué, y al final de cuentas, digamos, en términos concretos, no hay buenos resultados. O sea, no tenemos tratantes presos, no tenemos femicidas presos, no tenemos, ¿no? Y pasan cosas como ahora el caso de Melina Romero, que después de años de trabajar en la perspectiva de género, en los medios de comunicación y un montón de temáticas, pasa una situación como esta y otra vez la culpable es la chica. Entonces no aprendemos nada, no avanzamos nada y en un punto también nos quedamos sin herramientas para seguirle dando batalla al tema. Entonces hay que complejizar los temas, hay que tratar de hay que seguir estando en la calle, hay que apelar a las articulaciones políticas entre quienes estamos en los temas, quienes estamos preocupados por estas cosas y quienes estamos viendo que lo que se hace no sirve. Bueno, no sé si te respondí la pregunta. Sí, claro que sí. Estamos totalmente de acuerdo con que el Estado de esta manera está siendo totalmente parte responsable de lo que pasa, digamos, en frente de su casa, ¿no? En definitiva, ninguna de las desaparecidas por redes de trata apareció y no hay tratantes presos. Y todos vimos el mamarracho que fue el juicio a los responsables de la desaparición de Marita Verón. Entonces, es una atrás de otra. Perfecto, Leo. Bueno, te agradecemos mucho el contacto, tu tiempo, y fuiste muy clara y nos queda, ¿no?, como mensaje, me parece que nos tenemos que organizar, tenemos que desnaturalizar y tenemos que poner en el tapete la hipocresía de nuestra sociedad, ¿no? Porque nosotros también consideramos que no hay trata si no hay clientes y los consumidores son los que generan esto. Entonces, nos tenemos que organizar y poner en el tapete la hipocresía de nuestra sociedad que sigue siendo o habilita la complicidad con el Estado. Bueno, yo te agradezco también y bueno, invitarlos a también a profundizar en algunos de los debates, porque en ese sentido, bueno, nosotras por ahí pensamos que hay que ver a dónde enfocar la responsabilidad, ¿no? Y creemos que en realidad es más fuerte reclamarle, digamos, de alguna manera al Estado y a las instituciones del Estado que hacen posible la existencia de las redes de trata y pensar que el cliente es en todo caso un eslabón más secundario. Pero bueno, es para esto de las articulaciones y de profundizar y de complejizar los debates como para no paralizarnos, ¿no? Como para no estancarnos tampoco. Pero bueno, desde ya les agradezco el llamado y les agradezco que estén movilizados ahí haciendo esta actividad que para nosotras es fundamental tener en la memoria y estar todo el tiempo repitiendo y todo el tiempo recordándole a la sociedad que pasan estas cosas y que no pueden quedar en el olvido así como si nada. Bueno, te agradecemos la comunicación, Leo. Hasta luego, bueno, buenas tardes. Gracias a ustedes. Adiós, chau. No, por favor. Bueno, nos comunicamos con Leo de Sin Cautivas, una organización feminista de Neuquén que se ocupa del tema de trata, se ocupa de atender a las víctimas, a los familiares de las víctimas, del acompañamiento y de la organización y movilización en nuestras calles, en las calles del Alto Valle, en las calles de nuestro país. Y bueno, decimos no a la impunidad, decimos basta de trata de personas, basta de feminicidio, basta de esta justicia patriarcal y machista. Repudiamos todos los actos y responsabilizamos al gobierno de Beretinec

90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. Radio La Negra, radio no comercial. www.radiolanegra.com.ar. Continuamos con esta radio abierta aquí en la Plaza Pagano, en el Bolsón, en esta tarde en la que seguimos denunciando el caso de Otoño Uriarte, las complicidades a 8 años de su asesinato por parte de la policía. Y hoy estamos aquí recordando también otros casos que se han ido dando a lo largo de este tiempo, para hablar ahora de un caso que se dio el año pasado, en 2013, en la zona del Hoyo, y para eso le vamos a pasar la palabra a Diana, que está ahí con el micrófono esperando. Y Norma, que está acá al lado mío. Bueno, un poco contarlo como una parte de organizaciones que estuvimos presentes el año pasado, participando de lo que fue en ese momento asambleas con una buena cantidad de gente preocupada, porque alrededor del 9 de abril se hizo público, del 2013 se hizo público en los medios, que se había realizado un allanamiento en el complejo de cabañas La Catarata, en El Hoyo, por un presunto caso de trata de personas, y se habían rescatado de allí a 2 mujeres. Y que además también se habían dado casos de trata laboral. En ese momento nos empezamos a reunir en asamblea en El Hoyo, muchas organizaciones preocupadas por esto. El 20 de abril se hizo la primera convocatoria y ahí nos juntamos y decidimos que teníamos que pedirle explicaciones a los poderes locales, a los poderes políticos, al municipio y también a los poderes judiciales, al fiscal, porque esto se daba a pocos metros de esos lugares, ¿no? Bueno, se dieron una serie de movilizaciones. En una de esas movilizaciones, en la primera, en donde había más de 100 personas, nos dirigimos a la casa del intendente Mirko Sudruk. Allí le pedimos explicaciones, que nos dijera qué era lo que se estaba haciendo en relación con esta cuestión de la trata. También porque sabíamos que ese complejo de cabañas estaba en construcción y que contaba con las habilitaciones municipales, y queríamos saber cuál iba a ser la intervención del municipio. Bueno, la respuesta en ese momento fue denunciar a una de las compañeras que estaba participando de esa asamblea, el señor intendente Mirko Sudruk. A partir de ahí empezó un hostigamiento permanente, no solo a los integrantes de la asamblea, sino a esta compañera desde su lugar laboral, llamándola continuamente desde el juzgado de paz, el juez Mario Díaz, y bueno, hasta que esto culminó con la condena de nuestra compañera por presuntas pintadas que se habían hecho durante la movilización. Acá, bueno, Norma puede agregar algunas cosas más. Sí, el hecho en sí mismo ocurrió, y las víctimas, las 2 mujeres, una de ellas menor de edad, fueron rescatadas efectivamente de este complejo turístico, y la explotación laboral que se estaba dando también, eran alrededor de 30 personas las que denunciaron este hecho. El motivo de ir hasta la casa del intendente, como contaba recién Diana, tiene que ver con que era un día sábado, obviamente no estaba en el municipio el intendente, y decidimos que ante la urgencia y el riesgo, la amenaza que significaba la presencia de tratantes en el lugar, era indispensable que el intendente diera su palabra a todas las vecinas y vecinos que nos reunimos. Y bueno, el intendente lo tomó, a pesar de que hubo cordialidad en la manifestación que le hicimos de pedido de explicaciones, lo tomó como un agravio personal, y además de no dar ningún tipo de explicación y de demostrar que, bueno, era para él un hecho casi anecdótico, denunció a una compañera que estaba manifestando por, como decía Diana, el presunto hecho de pintadas en un cordón cuneta. Lo que todos entendimos, las personas que manifestábamos allí, era este deseo desde el Poder Ejecutivo y, de, bueno, entendemos que de todas las autoridades, criminalizándola a Nora, que ninguna persona se atreviera a manifestar, que todos mantuviéramos silencio sobre este hecho, que la situación que se estaba denunciando y que la aparición de dos mujeres en el lugar era algo que no merecía ni ser investigado ni tampoco tener ninguna intervención de parte del Estado. De hecho, actualmente, bueno, esta causa no sabemos si está cerrada. Lo que sí sabemos es que no hay nadie ni detenido ni investigado. Las víctimas, por lo que resulta del expediente, fueron llevadas nuevamente a su provincia, eran oriundas de Jujuy, y todo quedó en la nada. Lo que sí está claro, y lo que ven las vecinas y vecinos de la localidad del Hoyo, es que las cabañas están en funcionamiento. El complejo es propiedad del Sindicato de Petroleros Privados del Chubut, y en la actualidad entendemos que, bueno, se alquilan estas cabañas o hay gente que está pernoctando, viviendo en el lugar. Y lo que también se comenta es que la trata sigue dándose en este complejo de cabañas. Es significativo en esto de los tiempos de la justicia. Cuando hablábamos de criminalización de la protesta social hace un rato, vemos que para juzgar a la compañera Nora no bastó más que unos días y todo el otro proceso queda oculto, trabado, etcétera, etcétera, ¿no? Las complicidades son muchísimas. Sí, recordemos que para quien no sabe, estamos hablando de personajes muy poderosos de la comarca. Daniel Elías Kritz no es cualquier persona. Los que conocemos un poco o los vecinos más antiguos del lugar sabemos que ha tenido conflictos por tierras, que tiene negocios en muchos lugares de la comarca, no solo en el Hoyo, y que entendemos, no solamente nosotros, sino los que han tenido experiencias en relación a la trata de personas, que la trata de personas se relaciona directamente con los poderes económicos y políticos, que sin esos poderes no sería posible y que forma parte de otros meganegocios, en este caso los que tienen que ver con las petroleras, pero muchos otros, ¿no?, también. Claro, y en este sentido también la complicidad del juez de paz de la localidad del Hoyo, Mario Díaz, que tomó partido absolutamente por la denuncia contra la compañera Nora, que hizo una actuación impresentable como juez de paz el día de la audiencia y con la sentencia que él mismo firma, condenándola a 20 días de arresto simbólicamente, ¿no? Pero esto significa justamente que la justicia en la localidad y en la provincia del Chubut, como sucede en todo el país, están de la parte de los empresarios, de los tipos poderosos, de los que negocian con la vida de estas mujeres y de las víctimas de trata. Y no, bueno, nada, acompañar a la compañera Nora, que fue la víctima en este caso, ya que también estamos hablando de la violencia contra la mujer, víctima de los poderes políticos locales, de los poderes económicos, por denunciar esto, por acompañarnos, la individualización de gente que en realidad está participando grupalmente de concientizar a la sociedad por algo grave que está sucediendo en la comarca. Y continuar denunciando esto, que no hay que callárselo y que hay que seguir recordando que las cabañas están funcionando. Sí, por estas razones es por las que necesitamos seguir movilizándonos, vamos a seguir haciéndolo. La cuestión de la trata podemos ver cómo se da en la provincia de Chubut, se da en la provincia de Río Negro y podemos ir rastreando casos a lo largo de todo el país. Y siempre con esta situación de una vez que está armada la red, las complicidades son fundamentales. Como ustedes decían antes, no ha habido ningún tipo de avance en la causa. No tenemos noticia de ningún avance. sí se hizo este rescate de las jóvenes que estaban ahí, dos jóvenes, pero la causa en sí no avanzó con los responsables, ¿no? Así es. Y ya que estamos hablando de las causas locales, también queremos contar una experiencia que, digamos, es necesario contar y hacer pública, que tiene que ver con la desaparición que se dio acá el 18 de abril en El Bolsón de una joven, Abigail Rulo, que en ese momento fue buscada por su madre y que tenía las características de una posible captación de persona. Contar un poco que no hubo ninguna respuesta por parte de quienes tendrían que haber intervenido en ese momento cuando la madre hizo la denuncia por parte en la policía y en fiscalía. El hecho de tener 18 años marcó una dificultad impresionante para poder avanzar en la búsqueda de la joven. Por suerte, después de unos cuantos días y avanzando la madre por otros carriles, ¿no? Por lo que sería la solidaridad de algunos vecinos, de algunos vecinos del lugar en donde ella se encontraba en ese momento, que era Santa Fe, lograron dar con la joven y está bien, pero en ese momento fue importante desnudar la falta de respuesta en un caso que podría haber sido un caso de trata de personas y en el que habría correspondido actuar al respecto. No sé si querés contar un poco la experiencia en fiscalía, Norma. Sí, el fiscal, bueno, la recibe a la mamá al momento que ella quiere denunciar esto de la desaparición de su hija, que estaba sumamente preocupada toda la familia, porque los vecinos habían observado cómo un joven, en momentos en que su hija estaba sola dentro de la casa, se había acercado al domicilio, que la vieron salir con esta persona de una manera, qué sé yo, cómo se puede explicar, ¿no? No de una manera, abrimos la puerta de casa y nos retiramos, sino tratando de esconderse, de pasar desapercibidos. Bueno, esto mismo que decía Diana, que todo daba la impresión de un hecho que tenía otra connotación y no la de irse por su propia voluntad. Y sin embargo, bueno, esto de tener que esperar determinada cantidad de horas, de suponer siempre que las víctimas se retiran de sus lugares habituales por su propia voluntad y no bajo presión o amenaza, esto es lo que demuestra que hay un desinterés real por enmarcar las cosas en todo lo que al día de hoy se sabe y se conoce que significa la trata de personas, el secuestro, el engaño, como a muchas jóvenes por posibilidades de trabajo, de mejorar sus condiciones de vida, se las impulsa a tomar decisiones que en realidad son mentiras, son engaños y que terminan siendo no voluntariamente, porque evidentemente nadie lo hace por su propia voluntad, pero el hecho de pensar que porque son mayores de edad están dispuestas a ejercer obligadamente la prostitución nos demuestra que aún con todos los esfuerzos, con todas las organizaciones, con todo lo que actualmente públicamente se está haciendo en todo el país, aún para los poderes esto sigue siendo de una naturalidad que da miedo, que nos preocupa y que nos hace todos los días trabajar, esforzarnos, militar y denunciar que esto no puede seguir pasando con el número enorme de víctimas que hay, de mujeres, de niños, de niñas en todo el país. Y apelamos siempre a esto de tomar conocimiento, de comprender que no es una situación, no son casos aislados, hay redes, hay poderes detrás de esto, hay personas que se mantienen en la total impunidad y que nuestra función, en la medida en que sabemos, que conocemos, que escuchamos, es inmediatamente hacerlo público, denunciar, para evitar después el imposible rastreo, el destino que han tenido estas personas, estas víctimas. Bien, bueno, vamos ahora a entrevistar a una compañera que se nos acercó aquí. Previamente vamos a hacer un pequeño corte. Vamos a ir a Diego, que está ahí en la operación. Frente a mí hoy de otra manera. Quizá con él hoy pueda caminar mientras que él quiera. Solo para que no me pueda llevar la inmensa oscuridad que me quiere atrapar. Otoño allá arriba se viste de gris lluvia, de gris lluvia. Mientras que acá abajo el mío está de rojo impunidad, de sucia impunidad. Quizás el sol haga brillar hoy más el azul. Ojos cielo, quizá la luz pueda llenar el vacío de la estación. Tu imagen angelical de un 23 de octubre que te llevó, la primavera nunca existió. ¿Por qué nacemos para destruir los sueños de otros como vos? ¿Por qué las diferencias? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta injusticia? Si no tendría que haberla, no tendría que haberla. Arriba se viste de gris lluvia, de gris lluvia. Mientras que acá abajo en mí está de rojo impunidad, de sucia impunidad. No seas modesto como los demás. Te pueden acabar. No seas bonita, no te pintes más. Sos un blanco fácil, fácil para Es lo mejor que hay. El pueblo movilizado tiene el poder de decisión. Y estoy muy contento, muy feliz de la lucha que establece el pueblo. Que unidos triunfaremos. Construyendo poder popular. Radio La Negra. Bien, retornamos a esta radio abierta y ahora vamos a charlar con una compañera que se acercó hasta aquí, hasta la mesa, por también un caso de violencia de género. Así que vamos a presentar a Paola, o mejor dicho, hacer que ella se presente. Buenas tardes, Paola. Buenas tardes. Mi nombre es Paola Pérez y, bueno, fui víctima de violencia de género. Estuve torturada 3 días junto a mi hija. Bueno, junto a mi hija de 6 años. Esto sucedió en Bariloche. Bueno, no te preocupes. Me encontraron atada a una cama después de 3 días, perdiendo la vida, destrozadas a golpes, inconscientes. Sí. Y bueno, nada, lo que estoy pidiendo es justicia. Porque nadie tiene derecho de sacarle la vida a nadie, ni menos de torturar en estos momentos. Bueno, gracias, Paola, por animarte a hablar. Me siento en la necesidad de contar un poquito. Hace unas semanas atrás, nosotros... Todo bien, Paola, todos estamos con vos. Somos del colectivo de militantes por los derechos humanos y le recibimos a Paola, que necesitaba hacer la denuncia acerca del hecho del que fue víctima hace 5 años atrás. Ella junto con su hija en Bariloche, y del que hasta el día de hoy aún el Poder Judicial no tomó cartas. La denuncia se realizó, hay un juzgado interviniente. Paola estuvo, tal como ella recién nos contaba, estuvo atada a una cama, quedó inconsciente. Fueron espantosos, horrendos los golpes, las torturas que recibió. Y necesitaba hacerlo público. Paola nace a la lucha ahora en estos días, porque entiende que si ella lo denuncia públicamente puede ayudar a muchas mujeres que son víctimas, que, bueno, no es necesario que comente ningún caso en particular, que son innumerables, que las vemos cotidianamente diciendo estas mismas palabras de Paola. Acompañamos, la queremos un montón a Paola, porque está haciendo una fuerza enorme, enorme, para que se la escuche, para que se, como ella misma pedía, se haga justicia en su denuncia, que el tipo este, que es también el papá de su hija, caiga preso, que se llama Víctor Manuel Rivera Ruiz, y que reside en Chile y en Bariloche, porque evidentemente, como se siente un impune, va y viene con toda tranquilidad, a pesar de que hay un pedido de extradición. Que exigimos que el Poder Judicial, el juez que está a cargo, que es el doctor Burgos, inmediatamente ponga en acción lo que ella tiene derecho a recibir, que es en principio la condena a este monstruo, un mínimo de tranquilidad para su vida, para la de su hija, para la de toda su familia, tener la posibilidad de que su salud pueda estar mejor de lo que está hoy en día. Tuvo varias operaciones, han quedado secuelas psíquicas, y lo que no tiene que quedar así es la vida de Paola. Y como ella misma dice, Paola. Y la vida de todas las mujeres que están pasando por estas cosas, que no se callen y que lo digan. Que no tengan miedo por un hijo de puta que les destroza la vida. No, no callen, hablen. Que se haga público, que se caguen. A ella no le importa destruir la vida de las mujeres. Listo. Bien, bueno, de nuevo gracias, porque evidentemente hay que animarse, hacerlo además públicamente, sabiendo que lo que se busca es movilizar a todas aquellas personas o aquellas mujeres particularmente que viven esta situación, que viven la situación de tener que callarlo cotidianamente, además, con lo que eso implica de tener que arrastrarlo, de sentir vergüenza, de sentirse como hasta culpable por la situación en muchos casos. Entonces, poder sacar para afuera esto y romper con todas esas prejuicios que hay en torno a estos casos donde la mujer es la víctima de esta situación y tiene que poder ser público. Bueno, el objetivo de esto es, como dijeron bien Norma y Paola recién, hace 5 años se inició la causa cuando Paola sufrió, lo que sufrió, y está necesitando el acompañamiento. La causa se está empezando a reactivar gracias a que Paola está empezando a movilizarse, a pedir justicia, a hacer trámites judiciales también, así que bueno, estar atentos, y está necesitando el acompañamiento de la gente. Bueno, y exigimos justicia, denunciamos al juez Burgos por su inoperancia, inacción, inmovilidad y complicidad, porque esto es una constante en la provincia de Río Negro y en todo el país, que tenemos una justicia misógina y machista, donde las mujeres víctimas no encuentran respuesta, encontrándose todas las pruebas y todo el alcance de la justicia para hacer su trabajo, un trabajo que tienen muy bien pago y que realmente nunca realizan. Y bueno, apoyamos a Paola y a todas las mujeres que están en esta situación y exigimos justicia y que la causa se empiece a mover. Por eso creemos necesario hacer público este hecho aberrante del cual fue Paola víctima. Y bueno, le agradecemos mucho su valor, su acompañamiento y la participación hoy en esta radio abierta, que ella fue uno de los pilares de en la organización. Le agradecemos y le damos un abrazo entre todos. Muchas gracias. Bueno, seguimos. ¿Cómo seguimos, Diego? Con un tema, ¿nos ayudás? Gracias. La que me aprieta sin intenciones de aflojar, la que llega sin que yo me dé cuenta, la que me imposibilita razonar. Es otro día que me levanto, otro día que no aguanto, cada día una batalla que pelear. Busco adentro, busco afuera, pero llegan los problemas, me voltean y me tengo que levantar. Y mi energía va desapareciendo y las pilas ya no las puedo recargar. Miro al espejo y estoy envejeciendo y cada día se vuelve más anormal. Escucha lo que te digo porque no te estoy mintiendo. Dame aire que no puedo respirar. Dame paz y dame tiempo, dame un nuevo sentimiento, dame un minuto de felicidad. De mi cuerpo y mi razón, la que me nubla, la que me desvela, la que me hace repetir esta oración. Es otro día que me levanto, otro día que no aguanto, cada día una batalla que pelear. Busco busco adentro, busco afuera, pero llegan los problemas, me voltean y me tengo que levantar. Y escucha lo que te digo, porque no te estoy mintiendo, dame aire, que no puedo respirar. Dame paz y dame tiempo, dame un nuevo sentimiento, dame un minuto de felicidad. Escucho al reloj tica tica, escucho a mi voz bla bla bla bla. Escucho al reloj tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica. Me nubla, me desvela, hace que me duela. Me nubla, me desvela. Hace que me duela y escucho al reloj tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac. El miedo es la materia prima de las prósperas industrias de la seguridad privada y del control social. Una demanda firme sostiene el negocio. La demanda crece tanto o más que los delitos que la generan, y los expertos aseguran que así seguirá siendo. Florece el mercado de las policías privadas y las cárceles privadas, mientras todos, quien más, quien menos, nos vamos volviendo vigilantes del prójimo y prisioneros del miedo. Radio La Negra, 90.1, desde el barrio Usina, El Bolsón. Comienza espacio publicitario en Radio La Negra. No te dejes que te atrape. Radio La Negra, radio no comercial. Fin de espacio publicitario en Radio La Negra. ¡Yuhu! ¡Viva! Radio La Negra, radio sin publicidad. ...90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. No nos vendemos. Radio La Negra, radio no comercial. Bueno, seguimos desde acá, desde Plaza Pagano, con Radio La Negra, con Radio Alas, con Radio Fogón. Agradecemos a Diego que nos ayuda en todo, nos hace más prolija la transmisión de lo que podemos. Y bueno, ahora Claudio. Bueno, ahora estamos ya llegando al cierre de esta radio abierta y para culminar tenemos también algunas poesías que nos acercó Laura, que está acá, que va a compartir con nosotros, que tienen relación también un poco de alguna manera con este tema que nosotros hemos ido trabajando a lo largo de la tarde de hoy. Así que buenas tardes, Laura. Hola, buenas tardes, Claudio. Buenas tardes a la gente que está acá en la plaza y que nos está escuchando. Yo traje unas poesías de Juan Gelman, que le escribió a su hija Mara y que sentí que también me hacían pensar en otoño. Bueno, voy a leer una para compartir. Se llama No ser sabe. No ser sabe. Ese cantar casi río que cunde cuando la ventana se asoma a vos, con tardes altas en la mano y sabe de ti más que yo. Esa espiral que va de voz en voz y entiende el silabario de la pérdida en el revés del ser. Ese asiento donde nadie se sienta y no contesta otra pregunta que la que se pueda hacer. Oh, bella, siempre nueva, entre animales del dolor, entre avislas palabras para ver qué callaron. Bueno, y tengo otra más para compartir que la va a leer Claudio. Es un poema de Helman a Paco Urondo y la va a leer para ayudarme por la vergüenza. Paco, apareció tu rostro en una conversación. Yacías en una conversación. Tu fulgor brillaba en una conversación. Habrás hablado mucho con tu muerte. Dos peces en el mar. ¿Qué hay por allí? El puente de tu casa, donde pasaban ímpetus, sonora la vida escrita en los huesos de tu canción. ¿Hay perros? ¿Hay olvido ya? Los veranos cuidaron tu congoja. Nos vemos. Bueno, y la última se llama La Manzana. Manzana sola en la fuente, ¿qué hace sin paraíso? Nadie ve su cicatriz amarga. Me pregunta a dónde fue el secreto de irse por tanta puerta cerrada. Alto el crepúsculo firme, la cara que sueña, sueña, sueña, sin importar lo que perdió. En un rincón, el viento mueve la sombra de las hojas. El miedo es la materia prima de las prósperas industrias de la seguridad privada y del control social. Una demanda firme sostiene el negocio. La demanda crece tanto o más que los delitos que la generan, y los expertos aseguran que así seguirá siendo. Florece el mercado de las policías privadas y las cárceles privadas, mientras todos, quien más, quien menos, nos vamos volviendo vigilantes del prójimo y prisioneros del miedo. Radio La Negra, 90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. Bueno, seguimos acá desde Plaza Pagano. Acá tenemos a Ámbar que nos quiere comentar algo. A ver, Ámbar. Hola, quería decirte que lo que le pasó a Toño no se lo merecía, que no se lo merece nadie, ni siquiera los chicos, nadie, ni... La gente tiene derechos y no les puede pasar tal cosa como eso. Gracias. Gracias, Ámbar. Gracias por participar. Gracias. Y animarte. Bueno, ya vamos a ir dando cierre a esta radio abierta. Queremos agradecer a todos y a todas las compañeras que pudieron hacer posible esto, a los compañeros de Radio La Negra, a las radios que nos retransmiten, ALA, Fogón, y bueno, y a las organizaciones que estuvieron, a todos y a todas, muchas gracias a la agrupación Otoño Urarte, a los familiares de Otoño, al colectivo y a todos los de que de una u otra manera hicieron posible que hoy estemos acá alzando la voz y diciendo las cosas que creemos que merecemos como justicia. Le decimos no a la impunidad, no a la mafia corrupta de la justicia y el poder político. También agradecemos a la cuerda de Candombe, del Galeano. Y a los que se han ido sumando, han sido muchos compañeros que también se han acercado a tocar, así que bueno, estaremos participando cada vez que haga falta, denunciando y pidiendo justicia por Otonio o los casos que sean. Bueno, gracias y un abrazo a todos y a todas. Hasta luego.